la, había para hacer el desayuno a los chicos, todo lindo en el colegio, habían preparado, pero bueno. Tenía que salir bien y salió mal. Espectacular, bueno, espectacular que hayas podido adaptar la historia a la sección, no espectacular lo que pasó, pero bueno, gracias por llamarnos. Cuiden a los chicos. Última vez. Claro. Única y última vez. Exacto. Y sí, UPD. Literalmente. Abrazo, amigo. Abrazo a tu esposa también. Saludos. Un divino, todo vomitado, todo. ¡Chao, chicos! Conchale, cuiden a los niños. Ay, Dios. Tenía que salir muy bien y salió muy mal. Domiciliaria para Morena Real, amigos. Se ve que afanó y de repente terminó presa. No. Y sí, ya sabemos. Parece que le van a dar la domiciliaria a Morena Real. Le mandamos un saludo. Si nos escucha. 4775-6688. Prefiero tenerla de amiga antes que. Y sí. Está Lolo del otro lado. Hola, Lolo, ¿cómo estás? La guitarra. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien, saliendo del trabajo. Muy bien. Contanos, ¿qué onda? ¿Tenía que salir bien y salió mal? Cumple 15 de mi hija. El momento del feliz cumpleaños. Yo trabajo en un salón de fiestas infantiles, sí, también para adultos, y lo hice ahí. Había elegido una animadora para que llegue la fiesta, porque yo me quería divertir. Okay. Y esta chica me dice, no, mira, justo estoy por parir, no voy a llegar, listo, elegí otras dos. Bueno, ya está, hicimos lo que pudimos. Y en el momento del feliz cumple, yo le digo, mira, me sé el timing, es este el feliz cumpleaños, no lo pongas desde el principio, porque la bengala dura dos veces el feliz cumpleaños y después se te apaga. Okay. Es impresionante lo clara que la tenés con todo, ya sabés lo que dura el cumpleaños, lo que dura la bengala. Los primeros 25, 26 segundos del tema no los pongas porque empieza, exacto, es ese. Esa parte no la tenés que poner. Dejás 27 segundos y después le pones play. Lo que hicieron fue mandar el feliz cumpleaños así, que mandaron recién ustedes, y en loop encima. Cuando todos queríamos cantar, volvía a sonar que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Y arrancamos a cantar y que los cumpla feliz, que tres veces. No, no, mi cara como diciendo, dale, me estás cagando el 15 mi hija, llegó. Ay, no, de pero nada. Todo bien porque eran mis compañeras, mi hija ni se dio cuenta. Yo, son mis detalles porque soy súper, viste, en todas las fiestas. Claro. Digo, le llego a hacer algo así a un padre, me muero. Ese es como el colmo del panadero, ¿ves? Como que le llegue el pan duro, es así, o sea, es tal cual, lo que es casa herrero, cuchillo de palo. Puede, o sea, pasar, yo, amiga. Yo estoy, exacto, trabajo yo ahí, hago que los cumpleaños le salgan bien a todo el mundo, y el de mi hija. Claro, yo te tengo, haces un chiste y te tiro el tema correcto, decís alguna pavada y te mando una risa de ardilla, no sé. Sos como Walter. Eres operadora de 15 años. Sos como nuestro Walter, claro, Rojas. Claro, exacto. Ponele, animo a fiestas infantiles, de adultos, todo, ¿entendés? Hace casi 10 años ya, me parece. Tralalero, más. Tralala. Bueno, claro, pero a veces sí, a veces no. Ay, se tiran, pero chistes entre ellos, se entiende. Ay, entre ellos, claro. Ay, Dios. Lo único que me recuerdo así fue la foto con mis caras de... ¿Qué es lo que está sonando? Chicas, ¿qué están haciendo? Y mis caras eran buenísimas. Y el fotógrafo, un divino, pues me sacó todas las caras con cara de culo. Diciendo, me encanta. No, no, cara de culo no. Como diciendo, chicas, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Claro. Solucionen esto ya. Te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por la buena onda. Menos mal que salió todo bien. No fue tan grave. Un beso. Beso, mi amor. Gracias. Chao, chao. Te estamos preguntando en Urbana Play 104.3. Tenía que salir muy bien y salió muy mal. Exactamente. Está Fran del otro lado. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Qué gusto volver a hablar con ustedes. Gracias, amigo. Un gusto, mi cielo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos eras el que nos llamaba de la cárcel? No. No, yo he salido varias veces, pero no, nunca desde la cárcel. Ah, pensé ya había salido varias veces de la cárcel. No. Y volví a entrar. ¡Ay, Dios! Estás en el penal de Sierra Chica, porque nos está marcando acá el cólera DD que estás dentro del penal. No, claro que no. Y marque uno si desea hacer un llamado, dice. Y parece vos, amigo, que marcaste. No sé, vos estás el llamado, que nosotros nos llegamos. ¿Ves? Mira, estás adentro del penal. Estás adentro del penal. Bueno, contanos, tenía que salir bien y salió mal. Muy mal. Llamar, olvídate de todo. ¿Qué pasó? Pará, pero yo no soy el que está marcando los numeritos. Yo escucho los numeritos. No, vos marcaste. Es acá, no te preocupes. Ah, qué divertido, listo. Bueno, nosotros teníamos que organizar un cumpleaños de número 18. Sí. Pasaron ya como 20 años, pero bueno. Resultó que la novia del chico, vamos a decir que se llamaba Fabián. Okay. Cuestión que nos dice, chicos, necesito que saquen a Fabián de la casa durante todo el día porque tenemos que preparar el espacio, ¿no? Okay. El tincho, ¿viste? Todo. Tiene que ser una sorpresa, bueno. Tincho. Nosotros estábamos en la secundaria, habíamos dicho, bueno, listo, salimos de la secundaria. Habíamos estado toda la semana planeando boludeces, tipo, lo secuestramos, lo metemos en el baúl del auto. No, mirá si se asusta, ¿viste? Qué sé yo, bueno. Tan pibardo, toda la semana viendo cómo hacíamos para que no falle, ¿viste? Que claro, no podía salir mal. Exactamente. Entonces decidimos, el loco le gustaba escabiar, así que dijimos, bueno, ya éramos mayores, todos 18 menos él. Yo soy repitente, así que éramos mayores. Okay. Dijimos, bueno. Digo, aclaro esto por lo del UPD, que está claro, de acuerdo en que, chicos, menores de 18 no tomen alcohol. Claro. Entonces dijimos, bueno, listo, salimos de la escuela, lo llevamos a algún lugar, empezamos a tomar algo, nos encargábamos, bueno, eso, básicamente que el loco no vuelva a la casa en todo el día. Ok. Resultó que la novia estaba en su casa preparando todo para el cumpleañito. ¿Y qué pasó? Y el loco se nos escapó. ¡No! Nosotros estábamos en pedo, el chabón estaba en pedo. Pero amigo, no es un humano, ¿cómo se te va a escapar? ¿No es un se perro, escapó, boludo? Pero vos abriste la puerta y se fue en cuatro. Ellos tenían una sola tarea. ¡No! Una sola tarea. Viendo. Que no se te escape el chino. Poshi. ¡Claro! ¿Y el hombre se escapó? Se escapó, ¿sabes a dónde se fue? Se fue un telo, con otra. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El verdadero no me la vi venir. No me la vi venir, no, nosotros tampoco. No había celulares en esa época, nada. No. Nos enteramos porque Facebook, esto, lo otro, lo pudimos rastrear, dimos con el telo y lo encontramos cuando estaba saliendo. Chicos. ¿Y lo llevaste a la casa de la novia? ¿La de novia la verdadera? Le estaba haciendo la sorpresa. No, la fiesta era en su propia casa. La novia estaba en la casa. La fiesta fue en el telo, amigo. La fiesta fue en el telo. O sea, la novia estaba en la casa del chico organizándole el cumpleaños. Sí, totalmente. Imagínate cuando nosotros nos enteramos, nos sentíamos como la mierda. Imagínate cuando el chabón llegó. Bueno, falta una oración nada más que. Bueno, se hizo de noche, ya era más o menos la hora, decimos, bueno, vamos encarando para la casa y ya hacemos la entrada, el sorpresa, todo. Triunfal. Triunfal, como acá nunca pasó nada, no, ¿viste? Bueno. Ay, pobre vamos novia. Vamos llegando y en la esquina de la casa. Sí. El chino medio mamado, nosotros medio mamados, en la esquina de la casa aparece uno de nuestros amigos que vive en la Loma del Orto, todo empilchado, con una botella de vino en la mano, tocando el timbre en la puerta de la casa de él. ¡No! Y fue como, boludo, ¿qué haces acá el día de mi cumpleaños con un claro? El chino se la vio revenir y dijimos, bueno, mira, esto fue re difícil para todo el día, así que ahora entrá, siete no, sorprendido, para él también no jodás. Mirá, si no habrá sido difícil para él, que se tuvo que ir un telo a descargar un poquito las tensiones. Chicos, salió todo mal, así que ahí en la puerta de la casa le dijimos, bueno, nada, hacete sorprendido y ya fue, listo. Bueno, entramos. Hacete sorprendido. Se hizo sorprendido, oh, sorpresa, qué sé yo, y después de ahí nos quería matar a nosotros porque... Según él, nuestra culpa de que ese fue el telo, cualquiera. Fue culpa de ustedes, total. Y más vale, o sea... Sí, como no sí. Me van a decir eso. Horrible. Bueno, nada, horrible, valió todo sal. No, me parece terrible. Bueno. ¿Viste cuando dices, este es el menos merecido de todos? O sea, como no se merecía ni un poquito el esfuerzo de la novia. No, totalmente. Él después, obviamente, se sintió muy, muy basura, pero bueno. Y tal. Bueno, cada uno... Moraleja... No, garcha el día del cumpleaños con un amante. No. El día del cumpleaños, básicamente. Ay, Dios. Perdón. Y bueno, no, ¿por qué me preguntan? No. ¿Era que los olvidaites no eran infieles? Los olvidaites no son infieles. No lo son. Va. Claro. No, pero Ani, no tenés que decir más eso porque si no, un montón de gente nos va a dejar de escuchar. No, solamente no nos los van a contar. Claro, no nos dejen de escuchar por esto. Amigo, te mandamos un abrazo gigante. Otro para ustedes. Gracias. Los bancos fuertes, loco. Gracias. Muchas gracias. Besos, mi amor. Buena historia metiste. Tremenda. Ay, chico, que Dios nos libre. Que Dios nos libre de hacerle una sorpresa a un infiel. Eso es lo que vamos a pedir a las 21:21. Que a nadie le pase en la vida estar organizando una sorpresa para un infiel. ¡Ah!

Somos la radio que ves. Che, 2 minutos, estás escuchando Urbana Play. Abrimos una nueva hora en Atenti. La pizza no es solo comida, es ritual, es encuentro y sabor que deja huella. Al Corona Sunset llevaron sus pizzas de masa madre, elaboradas con ingredientes frescos, fermentación lenta y mucho amor por lo artesanal. Cada porción cuenta una historia. La de un equipo que cuida los detalles, que cree en la calidad como forma de respeto y que transforma lo cotidiano en experiencia. Están en el corazón de Núñez, en Arribeños, al 3304. Vas a probar sus pizzas y no lo vas a poder creer. Riquísimas, ¿eh? Las comimos ahí y muy ricas. Muchas gracias, los queremos y los amamos. Estoy para un Corona Sunset. Ay, sí. Estoy para, bueno, tenemos Lollapalooza ahora, después tenemos más adelante todo lo que tiene que ver con Catania. También. En abril, amigos, me pierden. No sé qué día será lo de Hernán, pero... Pero estarás. Y un día yo me pido. Sí, sí, mi cielo, vaya nomás. ¡Oh! Unas ganas de un Sunset. Sí, Hernán Catania. ¡Oh! Tiquete. Aparte es el único momento del año donde siento que bailo bien. Sí. Bailas bien. ¿Viste? Sí. Tiki. Sí. Estás ahí. Sí. Ya estoy sintiendo el Sunset Strip de Hernán Cataño. Me encantaría este año, se lo tenemos que cagar a Andy. O tiene que venir a los dos lados. Me encantaría que Cataño venga a este programa. Ay, que venga acá. Sí. ¿Qué? Tenemos que lograr que venga. Tiene que venir, chicos. Tenemos que lograr que venga. ¿Cómo? ¿Le mandamos mensaje? Yo le mando, tengo el... Fue el 4 de marzo, ¿no? Fue el cumpleaños. Fue el cumple. Sí, sí. Que siempre se hace el Sunset Strip, ahí. Más por eso, así que ahorita le escribimos. Ahorita le escribimos a Hernán para que venga, olvídate de todo. Y amigos, en un ratito. ¿Qué? Hoy es martes. ¿Hola? ¿Está? ¿Estafado? Está. Hola. Acá está, sí. En instantes, amigos, vamos a estar hablando, como siempre, como todos los martes, de estafas. Te cagaron en una aplicación, cagaste a alguien, le mandaste el CBU, la guita a otra persona. Ay, por CBU. Claro, alguna estafa virtual, hemos presenciado muchas. Sí. Con, no sé, una videollamada de WhatsApp, le sacaron una captura, le sacaron toda la plata, el cuento del tío, nos pero relacionado a esta época. Las peores son las de los sillones, esa nos dimos cuenta siempre que la gente... No, es terrible la de los sillones. O sea, la cantidad de estafas que hay con la industria de sofás es bárbara. Sillonil. Claro, así que si tú del otro lado fuiste víctima ahora, el año pasado, en algún momento de tu vida y nos quieres contar la historia de tu estafa, lo puedes hacer ya al 4775-6688. Lo mejor de todo esto es que, aparte, uno cuando lo está fan, a uno le da vergüenza, ¿viste? No tenés ganas de contárselo a nadie porque... Y porque nada, dices, te no. sentís un boludo. Claro, o pero sea, acá te das cuenta que somos muchos. Los estafados. Que nos ha pasado a muchos de nosotros, o sea... Pero por favor, relájate, obvio. Relájate, güey. Amigos, más canciones, 4775-6688. Te atiende Malena, te atiende nuestra querida Sofi, y le contás, che, no sabes, me estafaron el otro día, y ahora salís al aire. Claro. Esto es Blur, esto es Country House, en Urbana Play. 104.3. Men are deep. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Then time sits on. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel wonderfully blind. But the make that heart start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a frog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says you come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Esto era Blur haciendo Country House. ¡Hola! ¿Está Fado? No, está Diego. Hola. Hola, hola. Diego. Hola, Diego. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Están todo bien, Diego? Todo bien, ¿y tú? Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Todo bien. Cuéntamelo todo, amigo. ¿Qué te pasó? Un segundo que me estoy estacionando. ¿Mientras maneja? Pensé que iba a decir que estaba haciendo otra cosa. No, dijo, perdón, que estoy estacionado. A ver, ¿estacionaste? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Te explotó la consola? Se explotó. A ver, ¿hola? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está, sí, ahí apareciste, está, amigo. Viejito. Che, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, estaba estacionando. Muy bien, ahí está, perfecto. ¿Qué te pasó? ¿Te estafaron? Sí, me dieron dólares falsos. ¡No! ¡Ay, no! ¿Quién? Es horrible. Una chica, bueno, en que la cosa empieza porque yo me fui de viaje a trabajar a un país que se genera dinero rápido en poco tiempo. Okay. Volví a Argentina y nada, tuve unos problemas, tuve que comprar un tiquete aparte. Okay. Y de nada, para no pedir dinero prestado ni para aceptar mis ahorros, voy a vender mi teléfono para pagar mi tarjeta de crédito. Okay. Porque había traído un teléfono que recién había salido nuevo, el último. No, y dije, nada, bueno, con esto resuelvo un montón de cosas. Claro, y lo vendo. Viajo, claro, y como viajo ahora de vuelta, dije, nada, me compro de nuevo el año que viene. Ok. Y nada, me contacta una chica por Marketplace. Teléfono le tenía publicado en $1,200. Y nada, la chica vino, lo vio, todo perfecto, así, me echó una historia y yo, bueno, me reconfié. Me da la plata, yo empecé a contar la plata y venía de llegar de Estados Unidos y había manipulado muchos billetes y era imposible que me estafen a mí. Claro, como vos laburabas con billetes, allá la tenías clara. Nada, claro, amiga, claro. Nada. A ver los cara chica, a ver los cara grande. Exactamente, y mi novia me dice, cómprate una lapicera de esas que puedes chequear los billetes por las dudas. De nada, yo los reviso, yo sé cómo revisarlo, cómo manejo esta familia. Ay, no, ¿por qué seremos así? Sí, sí. Y nada, le entrego el teléfono, le regalé un cargador nuevo, un cable extra, mira, todo original, mira, de la tienda. Ay, oficial. No. Mira tan noble él. Le di la bolsita oficial de la tienda, le di con Apple Care por un mes, le di con todas las suscripciones de tres meses. No, amigo, no, es tremendo. ¿Cuándo te diste cuenta que eran falsos? Dos, tres días después, porque yo cambio, o sea, me da la plata, le dio el teléfono, no sé qué. Me fui unos días a una quinta de tres días con unos amigos. Dije, nada, la semana que viene resuelvo con la plata que cambia. Y cuando voy a ir a cambiar, cuando voy camino a la casa de cambio, ahí me di cuenta y digo, che, estos dólares están como raros. No. Claro, cuando los empecé a revisar bien, los $1,200 eran falsos. E incluso, por más tarado que soy, había un serial repetido. O sea, hay dos billetes con el mismo serial. No. Ay, mira, se habrán confundido cuando lo imprimieron ahí en la Casa de la Moneda en Estados Unidos. No, amigo, terrible, no. Lo que te pasó. Para, pero ya saben que no hay que vender cosas, no hay que usar. Ay, escúchame, ¿esto cuándo te pasó, Dieguito? No. Finales de octubre, principio de... Claro, o sea, el año pasado. Sí, el año pasado, sí. O sea, el teléfono salió en venta el 17 de septiembre. Yo compré el teléfono el 19 de septiembre y el principio, la primera semana de octubre... Pasó esto. Óyeme, ¿te trataste de ponerte en contacto con la chica, algo? Sí, obvio, cuando me di cuenta ya no existía el WhatsApp, nada. Y lo peor de todo, para rematar, 15, 20 días después, yo me metía todos los días en Marketplace para ver si lo publicaban algo, y lo publicaron. Y y nunca me respondió como a los 3 días. Bueno, le escribí yo, le escribió mi novia con su usuario, y le dijo que ya estaba vendido, que tenía otros por ofrecer. Entonces, era una red que se encarga de estafar a la gente y los revende. Es tremendo. Es tremendo porque hay gente que... Uno se levanta a la mañana, te bañás, te tomás el bondi, te tomás el tren, vas a la oficina, vas a laburar donde te toca laburar. Y hay gente que se levanta... Se despierta, planifica, se va, a ver a quién vamos a casar hoy. A ver a quién cagamos hoy. Una cosa que no se puede... Ay, puro, me da una broma. Ay, no, Dieguito, te abrazamos. Tengo otra cortita, otra estafa que fue ese mismo año, por en febrero. con una concesionaria de autos y perdí $4,000. ¿Qué? Para que me dieran el auto en 45 días en 0 kilómetros y ya pasó un año y un mes y sigo esperándolo. ¿Tenés el auto en el taller y todavía no te lo devolvieron? No. Fui a una concesionaria oficial, una vendedora, todo. Me iban a vender supuestamente un auto a 0 kilómetros que tenía en stock, solo había que patentar. Y nada, yo di el 10%, el patentamiento, para que todo el cambio en ese momento fueron $4,000 y nada, sigo esperando el auto. Me vendieron un plan de ahorro común y corriente. No. ¿Y qué te dicen? Blanco fácil, amigo, estás. Sos. Sí, nada, re. Nada, que si quiero licitar, que siga pagando la cuota, no sé qué, pero nada, eso quedó ahí. Y el 17 de marzo tengo audiencia con la concesionaria. No, me parece terrible, Dieguito. Judicializado. Ay, no, amigo. Cielo, te mandamos un abrazo inmenso, porque es muy duro lo que nos estás contando. Terrible. Che, 21-21 en... Vamos a pedir por Dieguito. 6 minutos pedimos por vos, amigo. Sí. Por favor. Ay, no, te mandamos un abrazo. Che, ¿y tu novia te dice, pará, Diego, antes de poner el Instagram. Ya no haya que decirme. Ay, no, claro, es como igual. No se pudió. Amiga, comprarle una, ¿cómo se llaman? Ay, no sé. Unas esposas. Que le den unos ramazos para que le limpien la energía. Porque... No. Unas esposas que no puedo usar las manos. Ya confío, me la creo y... Conchale. Bueno, mi amor. Te mandamos un abrazo, loco. Pa'lante nomás. Chao, mi amor. Ay, pobrecito. Conchale, estaba derrotadísimo. Te estafaron, que no te dé vergüenza. Llámanos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, estafado. Estamos buscando gente estafada. Ay, no, esta me dejó con el corazón arrugadito, ¿eh? Este era coterráneo tuyo, ¿no? Sí, era venezolano. Sí. Pobre, sí. Pero no tenía nombre raro. No tenía nombre raro, es verdad. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, lindo, bonita. Qué lindo hablar con ustedes. Qué linda. Y llamanos, Paula, nosotros estamos siempre acá. Sí, no, hace mucho que quiero contar mi historia. La semana pasada tuve un problemita con mi perrita y bueno, ahora estoy. Uy, ¿todo bien? ¿Y qué pasó? No, partió, así que las 21:21 pediremos por ella. Ay, mi vida. ¿Cómo se llamaba? Por ella, todos los animalitos Mora. Van al cielo. Oh. Ay, chicos, vamos a llorar hoy. ¿Mora? ¿Mora o Mona? Mora. Bueno, mucha luz, mi amor. ¿Cuánto tiempo te acompañó? 8. Y ella tendría 6, que la rescatamos. Ok. Y más o menos tendría 14 y 15, era grande. Era grande. Ah, y un montón. Bueno, una privilegiada que la pudiste disfrutar durante tanto tiempo. Oh, sí. Y le diste una casita. Ay, bueno. No, se me hago el guarapo mal. Ay, no, mi vida. Bueno, mi amor, ¿cómo te estafaron? Bueno, ustedes córtenme cuando quieran porque esto es medio largo. Un día estaba en el trabajo, tenía que pagar una boleta de algo, voy a buscar mi billetera para buscar la tarjeta de crédito y miro, la tarjeta era de un chabón, no era la mía. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo yo no tenía mi tarjeta y tenía la de otra persona? Ah, okay. De repente habías estafado a alguien vos. Claro. Entonces, ahí me meto al home banking y empiezo a mirar un montón de consumos, pero no eran, lo gracioso eran que todos locales cerca de donde yo trabajaba. Entonces digo, no, ¿cómo puede ser? Tipo, enfrente, el de la esquina, el del costado. Okay. Llamo a Visa, le digo, chicos, me hago el desconocimiento. Y me dice, ¿Cómo? No, un chiste de mierda, tiene a Bizarrap. Dijiste Visa, dije Bizarrap. Perdón. Y le digo, no, me dice, esto fue hace como 2 años, y me dice, te faltan entrar como 6 consumos más que todavía no los vas a ver. Eran tipo $2,000 para ese momento. Era un montón de plata. Dios. De todo el de comercio de al lado. Entonces digo, no, no puede ser. Bueno, me voy, y le digo a uno, me meto a uno de ellos, de los que más habían consumido, y le digo, vos me podrás mostrar el cupón, viste que si el cupón no tiene la firma que es tuya, vos lo desconocés y va a operar el desconocimiento. Claro. Entonces le digo, no me podés mostrar, y el chico, viste, me puso cara rara, bueno, me voy al otro comercio. Ahora, era, acá, yo estoy en Bari, es un shopping re chiquito. Okay. Que en ese shopping habían consumido en 5 locales, ponte. ¿En Bariloche estás vos? Sí, yo estoy en Bariloche. Ay, qué lindo. Y entonces agarra, me voy a hablar con otro comercio. La chica también, no, yo como que no me quería dar información, no me quería decir nada. Y cae el chico del otro comercio. ¿Sí? Y me dice, ¿sabes que hablé con mi compañera? Porque yo estuve en el turno tarde, me dice, y vino una chica que quería hacer un consumo muy grande y no tenía el documento, y entonces yo se lo reboté, pero se ve que vino el turno después y pasó. Ah. Y la chica dice, tenía la remera de la casa empanada acá al costado, que yo iba siempre, que había sido el último consumo que yo había hecho. Ay, no, es tremendo, chica... es tremendo el rastreo de esta historia. Entonces, ay, eso es Scorpio. No, soy de Leo. Ah, oh, mira. Leo. Ajá, y... entonces, y la chica de ese comercio, pues estábamos éramos de 2 comercios distintos, y yo, dice, ay, sí, porque yo la atendí. Ay, y ahí le tiré la oreja, le digo, chicos, ¿cómo no le pidieron el documento? Claro. Yo trabajaba en ese momento. Ahora no seguís contando, pero vos ibas a comprar empanadas ahí, en algún momento pagaste con una tarjeta de débito, se la llevaron. De crédito. Se la diste y te dieron otra, te la intercambiaron, sí, por otra. Sí. Y después, bueno, se armó todo un revuelo, todos los comerciantes fueron a la señora, a la doña del local, que no tenía nada que ver. Claro. Y resulta que la chica tenía un par de cosas, tenía, no sé, tablet, cosas que había comprado, las tenía ahí. Así que directamente los comerciantes se las sacaron, me llamó la dueña, me pidió disculpas, toda la historieta. Y estaban las cámaras y sí se notaba. Yo había hecho en su momento la denuncia a fiscalía por la duda, porque era un montón de plata. ¡Tremendo! Hasta que Visa. Y lo gracioso que yo hice en el momento, yo trabajaba como instructora sumariante en la defensa de consumidores en cuestiones de estafas. Así que casa de herrero, cuchillo de palo. Lo que pasa es que acá no fue una estafa directamente, acá fue... robo de tarjeta de crédito. Exactamente, esto es robo de tarjeta de crédito. Y para los comerciantes sí, como una estafa. Claro. Mechera digital. Tremendo. No, pará, y cuando viste cara a cara a la empanada esta, a la chorra. No, la chica yo no la vi, lo que pasó fue lo siguiente, que... para que fiscalía le... porque encima después me retaron los de fiscalía diciendo, no, pero no tendrías que haberle dicho nada, entonces nosotros le caíamos. No, pero fueron los comerciantes mismos que querían, pues si ellos perdían la mercadería. Claro. Entonces fueron ellos mismos los que fueron a buscar las cosas. Claro. Porque estaban las cosas ahí, la mayoría de las cosas. Pará, amiga, meteme una pausa. 21:21, vamos a pedir por Morita. Estamos en el momento que hay que respirar en este programa. Vamos a respirar con Pau. Segundo. Que vino el ronroneo anal otra vez. Si te viene bostezo, déjalo ir. Déjalo fluir. Tengo que pedir también por Dieguito. Por Dieguito, que no lo estafen más, chico, y que salga bien todo lo del auto y la plata esa que le deben. Le estafan el iPhone. Que no seamos más estafados. Muy bien. Hermoso. Volvemos. Bueno, Pau, mi vida. ¿Quieres pedir un deseo a ver si se cumple? Pedimos por Mora. Por Mora, sí. Sí. Por Mora. Perfecto, mi amor. Y entonces, para, ¿qué pasó? Bueno, entonces, la chica, que para que fiscalía le levante la denuncia, porque ya tenían todas las pruebas, tenían la cámara, en la cámara se veía, la filmación se veía cómo me cambiaba la tarjeta, todo. Que seguramente se lo debe haber hecho a alguien más, porque yo tenía la tarjeta de otra persona. Yo dije, bueno, en ese momento, para renovar el plástico, la tarjeta, me cobraban 7.000 pesos, ¿no? Una cosa así. Entonces yo dije, bueno, yo me siento indemnizada si ella, porque Visa me hizo el reverso de todos los consumos. Entonces le dije, dame 7 lucas. Que me devuelva, claro, que me devuelva las 7 lucas. Bueno, y la flaca tuvo que ir a pagar eso, que yo ahí no me la crucé, pero bueno, ella perdió el trabajo. Ay, no, porque tremendo. Lo que cosa. Pasa es que no le puedes robar. Primero no puedes robar a nadie. Pero, es obvio que vas a perder tu laburo. O sea, estás robando en el laburo. Y fuiste con la remera del laburo. A claro, todos los terrible. Estaba muy. Nada, no sabía. Sí, como complicada para mí. Porque claro. No. Lo pensás un poco, no lo sé. Tal cual. Si mirá, pensás 2 segundos, no lo sé. Siempre tengo ahí medio como una dualidad, una dualipa. Tengo como una cosa. Te están afanando, la persona se ve que te está afanando porque le falta algo. Pero digo, si se compró una tablet. No le falta nada. Es por mala mañosa. El nivel de consumos que eran para decirte ese volumen de cosas, que a los comerciantes les llamaba la atención que compren tanto juntos. Y ellos como no les van a pedir el documento también. Claro, por una mala mañosa total. Le cagaba guita a sus compañeros, tipo locales de la cuadra, locales cerca. Aparte, Mario, se conocen todos. Locales. Claro, terrible. No, tremendo, una locura. Tremenda estafa, amiga. Besitos, chicos. Los empecé a escuchar y los adoro. Me encantan. Ay, besitos, linda. Hace unos 6 meses. Muchas gracias, mi amor. Besitos. Te mandamos un beso. Adiós. Ay, una divina. Ay, no, tremendo. 47756688. Historias de gente estafada, como todos los martes. Claro, hola, ¿está estafado? ¿Estafado? Hola, Coti. ¿Coti, estás por ahí? Hola, Coti. No me digas que nos cortó Coti. ¡Coti! ¡Coti! ¡Coti! ¿Qué le pasaba? Ya se era obvio que no estaba. Era obvio. ¡Coti! ¡Cómo estaba estirando! ¡Coti! Pará, ¿podemos hacer algo hasta que aparezca el oyente que viene? ¿Podemos dormir? No, no podemos hacer eso. No, hay una bronca. Hasta ahora me agarro un sueño. La pregunta, ¿podemos echar un sueñito? No se puede. Sé que me está Coti, en vivo, por Urbana Play. ¿Cómo tenés todos los nombres de Coti, claro. Ah, Coti. Coti Sorokin. A Coti también lo tenemos que invitar un día, que nos canta nada de esto. Ah, esto fue un error. A ver, ahí viene Coti, bienvenido, Coti. Hola, Coti. ¿Cómo estás, bonita? Ay, Noela. Bien, ¿y usted? Todo bien, mi amor. Qué bueno escucharte. Qué en la radio. Tengo una mala noticia. ¿Cómo? En vivo. Me estafaron de casualidad. Sí. ¿Qué pasó, Coti? Yo estafada por mi propia familia. No. Chan, chan, chan. La estafó su propia familia. No. Bueno, no voy a dar nombres de nada porque está judicializado el asunto. Pero les cuento así. Lo más rápido que pueda. A ver. Tenía una marca con mi prima durante muchos años, la cual creamos juntas. Y nada, nos empezamos a llevar mal y de un día para el otro decidió excluirme totalmente de mi marca, mi trabajo por más de 10 años. Me dejaron en la calle básicamente y con todas mis cosas adentro del local. Desde muebles, electrodomésticos, vasos, ropa, todo eso. ¿Pero qué? ¿Pero cómo hizo para dejarte por fuera de todo así? Y primero cambió la cerradura. Claro, básicamente. Cambió la cerradura, me sacó las cámaras, contraseñas, redes, todo. ¿Qué? Todo. ¿Qué gente de mierda? Aparte tu prima, familia. Ya va, escúchame, ¿y fuiste y cuando le encaraste, qué onda? No hubo tal encare, yo decidí tomar partido por la justicia y no hacer nada por mano propia porque la matas. Como vi tenía las cosas, claro. No, claro, pero no hubo ni siquiera una charla tipo, hey, ¿acabas de cambiar la clave? ¿O eso no pasó? No, hubo una charla en la que ella me dijo que era todo de ella, que la marca era de ella, que estaba todo registrado a su nombre, que yo no tenía nada. Claro, cuando había piró. Sociedad y estaba todo más que claro y todo el mundo sabe que la marca es de las dos. Claro, piró. Como que de repente enloqueció. Se volvió loco. Como... Sí, es eso. Ella tiene sus excusas que obviamente no son ciertas, pero bueno, en eso estamos. ¿Hubo muchas peleas antes de llegar a este punto? ¿Se habían peleado muchas veces? Nada grave, como nada lo suficientemente grave como para hacer lo que hizo. Te hago una pregunta, no, porque cosas, ¿Te la viste venir en algún momento? Obviamente. Perdón que te interrumpí, ¿te la viste venir? Pero digo, porque digo, puede pasar de que uno va viendo como actitudes extrañas de la otra persona y bueno, pero jamás pensás que se va, que te va a cambiar las claves, que te va a apagar las cámaras, que se queda con la contraseña, con todo, con toda tu marca, con el laburo de las dos. No, todo el mundo que después yo le conté la situación, todos me dijeron, tipo, era obvio. Hubo muchas advertencias de gente cercana mía, pero bueno, yo la verdad es que jamás pensé que iban a hacer lo que hicieron. No, yo no la vi venir. Porque siempre se puede decir, tipo, che, no quiero que labures más conmigo, claro. Digamos las cosas, listo, de una, buenísima, vamos a la división correcta. Claro, nunca no, pensaste así, que esta locura. Claro, y bueno, nada, mi viejo peleado con mi tío, todo. Ay, todo no, caos. Claro, todo caos familiar. Che, ¿en qué estado está todo lo de la justicia? ¿Cómo está todo? Digo, ¿está avanzado o no está avanzado? Esperando, o sea, ya se levantó una denuncia penal. Y esperando, porque bastante lenta la cosa, hubo feria judicial en el medio, todo. Claro. ¿Sos acá de capital o de dónde? No, provincia. ¿Y qué juzgado lo tiene y todo eso? No voy a dar más datos, pues. No, está bien, porque además... No, pero viste, capaz que a veces uno, nada, un abrazo al juzgado... capaz ayuda, pero capaz no, capaz entorpece. No, que va a entorpecer. No, porque se ya se entera y eso. Esperando y tratando de recuperar lo que me corresponde, pues claramente hay cosas mías ahí. Y los abogados, que laburan, te, ¿no? Porque ¿qué te dicen los abogados? Para el otro de tener todo lo que tenía, tuve que dejar de hacer un millón de cosas. Y tuviste que empezar a buscar otra fuente de ingreso, o sea, el perjuicio es gigante. Sí, total. ¿Qué te dicen los abogados? ¿Puedo ir presa, no puedo ir presa? No sé cuántos años son estafa, no sé cuál es la carátula y todo eso, pero digo, ¿te gustaría verla en cana a tu prima? No, ni ahí. La verdad que yo ya está. ¿Entonces para qué lo estás haciendo? Yo la quiero ver en cana. Ella lo que quiere es recuperar su plata. Sí, una gana de verla con ahí, con la tobillera. No, ella quiere recuperar su plata. Tobillino, ¿cómo se llama? Tobillera domiciliaria. No, yo quiero mis cosas y lo que me corresponde y ya está. Y más nada. Team Tobillera. ¿Quién quiere ver? ¡La justicia! Y el karma va a ser fatal. No. Para, yo que le devuelva su plata y ya. No, 4775-6688, que alguien llame y que también se sume y digo, que también la quieren ver con tobillera. De tobillera. Yo quiero. Mira, el nene vale por dos. No, unas ganas de verla, no, Trodense. Sí. Bueno, y esto ya pasó mucho tiempo, así que día a día tratando de superar y seguir con mi vida. Bueno, mi cielo, esperamos que nada, que te devuelvan tu plata y que puedas de alguna manera, porque yo siento que lo más feo de estar en ese proceso es irse envenenando. Porque eso es lo que hacen este tipo de procesos, que si bien yo celebro que hayas denunciado y que estés llevando esto a la justicia, bueno, el proceso es complicado. Así que yo espero que no te oscurezcas el corazón y que salga todo bien. Sí. Mucha terapia, muchas amigas, mucha familia, mucho amor. Claro. Bueno, mi amor, te abrazamos. Qué difícil volver a confiar en alguien, porque fue dentro de tu familia. No, nunca más. Claro. Nunca más hago nada con nadie. Claro. Para, y unas ganas que me digas, no lo digas al aire, pero unas ganas que me digas el emprendimiento y sabes cómo le pongo todo. Ahora, ya termino acá y te mando un mensaje. Maravilloso, mandárnoslos por privado. Nos mandás cosas y le ponemos, yo le pongo Google Maps, mirá que ojo, sí. Que chorra esta, ¿eh? Grillera para la prima. Es más, viste la bola negra con el grillete, así, mala prima, bueno, no se lo merece. Beso, mi amor. Gracias. Chao, mi amor, un besito. Un beso. Ay, Dios, no te puedo creer. No, es terrible. ¿Estás para una estafa más? Sí, estoy. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo bien, olvidate de todo? Bien, bien. Mi amor. Mi primera vez acá llamando al programa. Qué bueno. Muy bien, bienvenido. Es un oyente. Qué bueno. Muy bien. Amigo, ¿te estafaron? ¿Estafaste? Sí, me estafaron, pero me estafaron de una manera rara, porque a mí no me sacaron plata, no, solamente me sacaron tiempo. La estafa mía fue por tiempo. Igual es carísimo el tiempo. Y yo considero que mi tiempo vale. ¿Y sí? Bueno, les cuento cómo fue la situación. Por favor. Yo tenía 18 años, me agrega una chica que conocía yo de mi ciudad, y yo estaba muerto con esa chica, pero no tenía los suficientes contactos como para poder acercarme a ella. Iba a ser un poco raro incluso si me acercaba a ella, porque realmente no la conocía, yo solamente la veía pasar por la calle. Okay. Tuve la buena fortuna que consigo que me llegue una solicitud de amistad de ella, y me empiezo a hablar. Me hablaba, yo podía ver sus fotos, podía ver gente que la etiquetaba, comprobando que era un perfil real. Okay. Después de mucho tiempo hablando, que ella me posponía el vernos, le digo que ya habíamos hablado un montón y que estaría bueno encontrarnos. Ahí ella me dice que sí, acepta la propuesta, nos vimos. Y bueno, resulta que no era la persona con la que yo estaba hablando, era otra persona. ¿Qué? Ahí ella. ¿Cómo? ¡No! Ya, pero ¿cómo otra persona? ¿Otra persona completamente distinta o sencillamente era diferente la cara? Catfish. Usó la imagen de una persona de mi ciudad para poder tener contacto conmigo. Aparte, vos ya la, ¿era mujer o era hombre? No, era mujer, era mujer. ¡Ay, no! Es tremendo. Y, ¿vos le mandaste foto, amigo? No, yo no le mandé foto de nada, no. En ese momento tampoco se usaba mucho. Yo ahora tengo 34 y eso fue cuando yo tenía 18. Ya, pero entonces llegaste al lugar y era otra cara, otra gente. Era otra persona completamente distinta, completamente distinta. ¿Y qué te dijo? Ahí cuando hablamos, yo le dije que me diera explicaciones de por qué había hecho eso. Me dijo que si realmente me hablaba de su perfil, yo no le iba a dar bola. Es bueno. Tenía razón, yo no soy Brad Pitt, pero no era mi gusto ella. No, y mucho menos con esa personalidad. O sea, la gente tiene la cabeza cagada porque decís... ¡Claro! Te encontrás y obvio que tampoco te voy a dar bola, no, porque gorda, encima me mentiste. Estás engañando. Tal cual. O sea, claro, la peor parte para mí no era que no me atraía físicamente, sino que me había metido de esa forma. Me ¿era fea? Un boludo. Perdón que lo pregunte no, así. No. ¿Cómo era? Ay, qué feo, porque la tendría que describir físicamente. No, pero digo, ¿cómo era? Era otro tipo de... Era loquísima, estaba loquísima. Y bueno, ya está, que te veía sin hablar con ella, vos te das cuenta que estaba re loca. Claro, pero es que más vale, o sea, si usó un perfil falso para encontrarse contigo y querer atraparte de aparte, esa manera, está crazy, o sea. Amigo, qué justo que era la que te gustaba a vos. O sea, ¿cómo sabía que era la que te gustaba, que se puso la foto de esa? Realmente no tengo la menor idea, porque yo iba en colegio, que ese colegio estaba a unas 5 o 6 cuadras del otro colegio donde iba la chica que a mí me gustaba. Pero no tengo idea cómo ella supo que a mí me gustaba específicamente esa piba y no otra de ese colegio. ¿Cómo realmente te hizo caer? Realmente ella venía haciendo inteligencia o algo, no sé. Ay, claro. Capaz que habrá visto tus me gustas. Puede ser eso. Y bueno, después de ese día que yo me encontré con ella y le dije que la termináramos ahí, que yo no quería saber más nada, ella me la bloqueó de ese perfil que tenía. E incluso ella me agregó de otros perfiles, donde, o sea, me agregaba sistemáticamente. Locarda. Me perseguía por el centro me y me sacaba fotos. ¡No! O sea, me mandaba fotos como que me estaban siguiendo desde alguna parte. Ay, no, chicos, qué miedo. Sí, se volvió medio acoso. En medio no, re acoso. Pará, ¿la denunciaste o algo? No la denuncié porque no se llegó a zarpar mucho más que eso. O sea, solamente me mandaba fotos mías. Un montón, amigo. Obsesionada. Sí. Y bueno, una vez en una reunión familiar me empieza a llamar, pero no, o sea, yo recibía, estaba con mi familia y recibía en 2 minutos 20 llamadas. No, te estaba acosando, amigo, o sea, era acoso directamente. Sí, esto. era acoso. Claro. Así que en una de esas 20 llamadas decidí atenderla, mi familia se me cagó toda de risa porque yo estaba diciéndole a una piba que me deje de llamar. Y bueno, ustedes saben que hace un par de añitos eso era como, che, ¿cómo te va a joder tanto que te llame una mujer, no? Pero bueno. Claro, como ese machismo, ese machismo estructural de... ¡Uno boludo! Claro, de que no, a ti no te están acosando porque eres hombre. Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, él tuvo dos finales, o sea, el final que fue que conseguí que me dejara de llamar. Y el final que, bueno, me dio la chance y el pie de hablarle a la verdadera piba que a mí me gustaba. Le dije, che, mirá, me habló esta piba, puso tu perfil, puso tus fotos, fíjate porque hay alguien que está usando tu imagen, y bueno, le expliqué por qué lo hizo. Le dije, lo hizo porque se ve que de alguna forma sabía que vos me gustabas. Y bueno, tuve una chance con ella. ¡Mirá! No pasó mucho, solamente pasó que una vez me la chapé, me la terminé chapando, y no pasó más nada de eso. Pero bueno, conseguí también de alguna forma indirectamente lo que yo buscaba. Claro, de alguna manera le sirvió. No, chicos. Es el aire que quiero respirar. No, lo amo, que lo amo. Así terminé yo. Lo amo que logró encontrarle algo bueno a que alguien lo acose, ¿me entiendes? Nunca antes visto, maravilloso. Sí, totalmente. Claro, nunca antes visto. Tremenda, ¿y tenés data de esta flaca? ¿El nombre de la pía original? ¿De la del perfil falso? Sí, del Lalo, de la loca. No, nunca me dijo su nombre, nunca me dijo nada. Uf, ¿no volvió a aparecer y sacarte fotos? Por suerte no volvió a aparecer, por eso tampoco dije, bueno, no voy a hacer una denuncia ni nada. Pero bueno, nada, ya está, yo siento que ya prescribió, sí, pasaron ya varios años y... Che, la y gente no pasó está re, nada. Hay algunos que están está re pirucha, hay gente que está... Re cucú. Sí, por eso hay tantos perfiles falsos. Sí, ya es bueno, tremendo. Hay muchos pibes que caen, viste que el hombre generalmente tiene el pitito antena. Hay mucho hombre que cae y te agrega una flaca. Sí. Y ahora con la IA están haciendo un montón de fotos y un montón de... ¿En mi adolescencia? Sí. Abro esta puerta de la historia y les cuento. Sí. En mi adolescencia existieron dos casos muy importantes a mi alrededor de distintos grupos de chicas que conocieron por Facebook a una persona y empezaron a tener una relación de noviazgo por Messenger de mucho tiempo con un chico, y este chico les mandaba fotos, todo, o sea, como que recontra interactuaban, empezó a existir tipo un sexteo. Sí. Y las citaba a las chicas como, no, bueno, vamos a conocernos en tal lado, y las chicas iban y esta persona nunca aparecía, y pasaron, qué sé yo, un año, año y medio enamoradas y con un vínculo virtual con otra persona, y en uno de los casos nos enteramos que era otra piba del colegio. ¡No! Era bueno, otra terrible, piba del colegio. Terrible. Sea, quería fotos. Quería fotos. No, lo que estaba diciendo es eso, que mucha gente, muchos hombres incluso, se hacen perfiles de mujeres o lo que sea, y lo que hacen después es nada, tratar de conquistarte, le pasas alguna foto de mentira y de repente tiene una foto tuya en pelotas. Así que ojo con eso. Rápido. Mi tío se hablaba con una piba, supuestamente. Mi tío, bueno, es medio boludo y medio pajero. Le mandaba fotopollas. El sobrino también, boludo. Mirá dónde terminaste vos. es de familia. ¡Ay, Dios! Yo por lo menos no mandaba fotopollas. Y claro, él se regaló con eso. Fotopolla. Porque después, bueno, esto para que también salga al aire, que suele pasar. Hay estafas de gente que está en la cárcel. Se hacen un perfil como de la policía, te hablan y te piden plata. Porque vos mandaste fotos de la pinga. No, claro, es lo que pasó hace poco con el gendarme. Le sacaron 50 lucas por mes a mi tío con eso. Bueno, es lo que le pasó al gendarme, supuestamente, el que estaba en la Quinta de Olivos. Lo que hacen en la cárcel, te hacen un perfil, nada, empezás a hablar con la persona, de repente le mandas una fotito, le pide una fotito, se la mandas, que todo el otro, y después lo que hacen es, te empiezan a amenazar por esa misma cuenta, soy la mamá de esta piba o de este pibe. Claro. Le mandaste fotos y mi hija es menor de edad. ¡Ay, no! Dame 50.000 mangos o te denuncio. Chicos, no manden fotos. Que nunca se vea la cara, amigos. Si mandan fotos, nunca se vea la cara. No, tal cual. Lo que importa es que acá, en olvídate de todo, un grupo de pajeros buenos que nos advirtamos esas cosas. Vamos a abrir el grupo pajeros buenos y anónimos. No, chicos, no pajeros manden fotos. Chicos, todo lo que es contenido sexual... tiene que ser consentido. La otra persona te tiene que pedir y te tiene que habilitar que tú le mandes una foto. Porque el consentimiento es incluso virtual. Ojo con eso. Ojo con las estafas virtuales. Ojo con la extorsión por desnudos. A mí me da mucha ternura cuando me dicen, te puedo mandar una foto, pero mandala. ¿Qué te tengo que mandar contestando? Advirtiendo. Todo. Después vamos viendo. Ay, Dios mío, bendito. Muy buena charla, ¿eh? Muy buena historia. Tremendo. Un abrazo. Un abrazo a tu tío, pajero. No. Un abrazo. Beso, mi amor. Adiós. Nos vemos. Tremendo. Ay, chicos. Qué disto. Aparte, todos los martes sale una nueva, ¿eh? Todos los martes una pestaña distinta con los estafados. A ver. ¿Qué lo parió? A ver, hola. Yo podría unir en la sección de las estafas y secretos con identidad reservada y que llame los estafadores. Estaría bueno también escuchar la otra campana. Víctima, no estoy ni en pedo para que salga un estafador al aire. Es un delito, bebé. Es un delito, mi amor. Y yo con el único delito que me gusta estar cerca es con la gente que te roba el corazón. Ay, mira qué bonito, Dieguito Posh. Ya venimos, ya regresamos. Regresamos. Es con este programa. O sea, anda y venimos. Sí, claro que sí. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, arroba Valmedia Eventos. El festival itinerante más grande del mundo está llegando. ¡Buenas tardes, Buenos Aires! Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Oh my God, Lollapalooza. I can't believe it. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play. Desde el Hipódromo de San Isidro. ¡Argentina! 3 días. 5 escenarios. La previa y todos los shows. Damn, I love you guys. You are amazing tonight. Viví Lollapalooza Argentina por Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Acompañan. Nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën. Auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse, es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentá, linkeá y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Minutos. Che, le quiero mandar un saludo a los chicos de Piet que nos mandaron unas gorritas. Sí. Te mando una gorrita a vos también por el cumple. Ay, y la tuve hoy. En un rato voy a subir unas historias porque muy hermosas. Muy hermosas, gracias. Muy, muy solidarios con nosotros. Ay, sí. Así que, muy detallistas. Bueno, muchas gracias, son lo más. Amiguitos, les queremos contar algo. Conocer el verdadero. Vamos de nuevo. Son las 9 de la noche, 45 minutos. Estás escuchando. Olvídate de todo. Es que yo te juro que adentro de mi cabeza estaba leyendo bien, pero después se ve que un segundo conecté con mi oído y dije, no, estoy leyendo para el otro. Conocé el verdadero sabor de la comida asiática con Asian Box Stop. Nuestro elegido para hoy, el combo Shanghai con fideos salteados, pollo agridulce y brotes de soja. Una ricura, anímate tú también a armar tu box con los sabores que quieras y nos vas a entender. Puedes ir a disfrutarlos en la magia de Vía Viva en Monroe, Monroe 1580, en pleno barrio chino, o pedirlo directo por PedidosYa. Muy bien. Síguelos ya en arroba Asian Box Stop. Asian, es Asian Box Stop. Espectacular, amiguitos. Más canciones. Y artista Lollapalooza. Esto es The Dirt. Esto es Girls. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and bad girls. Girls with no buns. Girls that's mean just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. just call girls, girls who get naked on the grill. They say I'm too fucking horny, wanna put me in a cage. I'll probably fuck a hoe in the wall that God before made. I like girls who pregnant, girls who give it up for land, girls who so fucking kinky that they bang. I like the girls that do drugs, girls with cigarettes in the back of the club, girls that hate cops and buy guns, girls with no buns, cause it's me just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. I like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and buy guns. Girls with no buns. Girls it's me, just for fun. I like girls who make love. I like girls who like to fuck. That's what's up. Olvídate de todo. Amigos, 9 de la noche, 48 minutitos. Estamos en Olvídate de todo en Urbana Play 104.3. Amigo, si yo te digo 6-7. 6-7. ¿Tú qué crees que es si yo te digo 6-7? 6-7, un local de Avellaneda, de ropa. 6-7. Yo pensé exactamente lo mismo. No resulta, sé. Resulta que dentro del diccionario adolescente, actualizado a marzo 2026. Ah, están todos con esa boludez. Tenemos 6-7, que es algo más o menos. Está regular. O sea, claro, o sea, si no te gustó mucho una cosa, dice 6-7. 6-7. Igual para, si meten 6-7 en Google, sí, escribís sí. La palabra 6-7, la página de Google empieza a hacer así, que se mueve para un lado y se mueve para el otro. Hace más o menos. Hace más o menos. Hace más o menos. 6-7, ¿por qué? Porque están en la puntuación 6 o 7. Es un 6, un contador. Ahora todos los pibes están con el 6-7. Claro, con el 6-7. No te puedo creer. Y vieron que también está la es como más común, más escuchada, pero se o sea, como que tuvo la digievolución, que es el aura. Viste que ahora no solamente aura, sino que también Laura. Puedes, también puedes farmear aura. Son todas las palabras nuevas que no. Mañana podemos hacer bloque de palabra nueva que no entendemos. Diccionario adolescente. Sí. Farmear aura es construirse una reputación. Estás ahí en la granja de Laura. Me parece terrible. No, tremendo. Amigo, hablando de Lollapalooza, una locura. No estoy hablando de Lollapalooza. No, yo quiero hablar de Lollapalooza. Te lo voy a contar bien lento porque tenemos una. Me hizo la de mi hermano. ¿Qué? Me hizo la de mi hermano mal. ¿Qué hice, Laura? Que le estoy contando algo. Hablando de otra cosa. Chicos, no se peleen. Ay, perdón, Malena. Chicos, por favor, no se peleen más. Perdón, Malena. Falta muy poquito para que termine el programa. No se peleen, compartan. Falta muy poquito. Bueno, vamos. Chicos, un poquito de silencio. Atrás, Sos Mirta, boluda. Chicos, hablando de falta poquito para Lollapalooza. Vamos a repasar día por día de Lollapalooza. Ay, sale pues. El viernes, ajá, me vuelvo loco, Tyler the Creator, se viene Lord, se viene Peggy Yu, se viene Turf, me vuelvo loco, se viene Gordo, que es un DJ, se viene, a ver qué más tiene, estoy chusmeando a ver qué tiene. Mira, tenemos opinión fijo. Gordo va a estar con Emilia, se supo la noticia recientemente, así que. Dale Gordo por la vuelta. Demonstrar party. Esa es de Tini. No. Ah, de Emilia, Emilia, claro, qué boludo. Claro. Este turf. Mira, también se viene Joaquina, que es una artista venezolana, ganadora de Grammy, muy espectacular. Eso el sábado bien temprano, más o menos a las 2:30 de la tarde. Claro, después. ¿Ves? Está la canción de Gordo y Emilia. Son 20 botellas 40. No entiendo lo que canta la gente ahora, pero me parece un temor. Para olvidarte. En Banana, este fin de semana. Sí, ahí viene. Dale Gordo, pone vuelta. Va lloviendo, si nos mojamos, nos molesta. La disco sin aire, estamos frescos. No entiendo la letra. Para olvidarte. Ahí va de nuevo. Botella 40. Esta la tengo que poner en el solamente tenemos que ir a foguear esta canción. Qué temón. Temón, temón. La única vez sabemos. No, no, bueno, gordo es espectacular. Gordo es espectacular. Tenemos que hacer la semana que viene. ¿Cuántas veces dice gordo en esta canción? Sí. Bueno, después tenemos a Addison Rae, que muy también bien. Es una artista espectacular. Acá okay. hemos escuchado sus canciones. Es TikToker, tiene millones y millones y millones de seguidores en todos lados. Después está Chappell Roan, que me encanta. En uno de los escenarios principales está Marina, que era antes Marina and the Diamonds, son las Marina, claro. Antes Addison Rae, Luis Capaldi. Sí. Epa, se viene Paulo Londra, Angelita Torres, Skrillex, tenemos Rice, tenemos a La Sole, la amigos. La Sole. La Sole la tenemos a las 6 de la tarde del sábado, ¿entendés? Chicos, es el mejor horario y para mí, sí. perdónenme. Este va a ser el mejor show. ¿Sabés que aparte de 30 años de La Sole, amigos? No, fantástico. Además, horario de atardecer dorado. Ella bañada de luz de sol. Estoy viendo que más tenemos por acá. Panam, Me Vuelvo Loco, School of Rock, todo eso en el Kids Palooza. Después se viene el domingo, Yami Safdie. Viene Douchi también, Sabrina Carpenter, nuestra amiga Sabrina la Carpintera. Se viene Interpol, se vienen sí. los Viagra Boys. ¿Qué es eso? Ya estoy en la primera fila, ¿eh? A mí me encanta. A ver si tiran una pastilla. Viene. Los Viagra Boys, no, es Viagra Boys, chicos. Cualquier, ¿te imaginas que Grabois tenga? Los Viagra Boys. ¿Te imaginas? Este fin de semana en Lollapalooza, Grabois. Los Viagra Boys. Ojo, te toma todo el predio. Para, después y además, me levanto también. Sí. Deftones. Me vuelvo loco. Y Sabrina, bueno, Sabrina ya lo dijiste vos. Sí, claro. Sabrina Carpenter, chicos, lo he dicho, lo voy a repetir. Sí. El show es espectacular, es un show recontra televisivo. O sea, si van, no se pierdan el show de Sabrina Carpenter. Es hermoso, ella es una princesa. Una princesa. Muy bueno, amigos. Bueno, se viene Lollapalooza, espectacular. ¡Ay, nos tenemos que ir! ¡Ay, en serio! Sí, pero primero una canción más, amigos. Una canción más. Esto es Miles Smith, esto es Stargazing. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Sí. Miles Smith haciendo Stargaze en Amigos. Supo ser tu canción favorita en una época. Sí, que incluso creo que en el Spotify Rap salió como tercera canción, me quiero matar. ¿Por qué? Es buenísima. Sí, pero digo, hay veces que me cebo con una canción. Ay, a mí me pasa lo mismo y le doy repeat. Tremendo. Amigos. Ay, no te nos vamos para la casa. Oigan, para los que quedamos acá, quedan muy pocos 2x1 para las entradas de La Tangente. Tu show el 29 de marzo. Exactamente, 29 de marzo en La Tangente, 8 de la noche. Es un show junto a Uma Germán. Ella toca primero, yo toco después y cierro la fecha. Y hay muy pocas entradas, 2x1, en la web de La Tangente. En el link de mi perfil de Instagram están las entradas para que vayan y puedan llevarse un 2x1. Hermoso, amigos. Ya lo saben. Control central, el Tano, Switcher Master, Fede Totem, dirección Juan Costa, iluminación Edwin Acosta, Graf, estuvo Emanuel Soto, en la robótica estuvo Mágico Maresca, en la producción estuvo Flor Cambre. Tremendo, porque tenemos en la dirección a Juan Costa, iluminación Edwin Acosta. Claro, de Costa a Costa. Ay, por favor. En la producción está Malena Noel junto a Sofi Verón, está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Dieguito Posch. Un pastor, dijiste medio en brasileño. Señores, amigos. Señores, amigos, hasta mañana. Que el señor sea contigo. Señores, por favor. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.